todos los días son fiesta. Rondan en mí mil preguntas sin respuesta. La política es mentira, el dinero corrompe sus vidas y no dejan progresar a la gente en África Central. Pienso que esto se puede cambiar. No será fácil, pero hay que luchar. Imagínate un bello lugar, imagínate el mundo como nunca has podido. Imagínate una utopía en que todos seamos iguales, todos seamos amigos. Imagínate una utopía en que todos seamos iguales, todos.